Apocalipsis 12:12, todo el que pueda buscarlo. Y lo que no pueden, escuchan. Bendito sea el Señor, aleluya. Siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo quiero proceder a hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Súbalo más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bendito sea el Señor, cierre su Biblia. Acompáñeme, dale gracias a Papá Dios en esta preciosa noche. Por su palabra, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Padre, gracias, tú eres Dios, tú eres bueno, escudo a mi alrededor. Mi gloria al que levanta mi cabeza, mi escudero, mi retaguardia. Aquí estamos en esta noche, amado de mi alma, aleluya. Creyendo que tú eres todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra dan vida, tu palabra provoca cambio, tu palabra trae aliento. A través de tu palabra, Señor, ven rompiendo cadena en esta noche. Ministra a distancia, actívame los guerreros, la gente que te adora, la gente que grita gloria cuando te escucha, cuando te siente Dios eterno, la gente que cuando levanta la mano para arriba algo pasa, los que no pueden estar quietos espiritualmente hablando. Actívame la guerrera, las mujeres que corren en el espíritu, los hombres que corren en el espíritu en esta noche. Dios mío, hazlo otra vez, yo te daré la gloria, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra haga el trabajo por el cual tú la enviaste en esta hora, en esta noche, en esta ocasión, para gloria única de tu Hijo Jesús Cristo. Amén y amén. Oh, gloria al Señor, dele ese aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que salva? Y a su nombre, y a su nombre. Gloria al Señor. Puede sentarse, pero no se siente encima de las alabanzas. Usted puede adorar al Señor, puede invocar su nombre, bendito sea el Señor. El pueblo se queja cuando está estrechito, cuando el lugar donde está no hay espacio para adorar al Señor, porque no hay espacio para moverse. Aquí hay espacio, yo veo personas aquí que todavía están demasiado quietos, bendito sea el Señor. Hay espacio aquí para que usted corra en el Espíritu, para que pueda adorar al Señor con libertad, para que pueda decirle al que está a su lado, yo vine a gozarme en esta noche y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En este lugar, nosotros servimos un Cristo que se mueve, que liberta. ¿Cuánto creen que esto es así? Alabado sea Rey de Reyes. Yo pretendo en el Espíritu dar en el blanco en esta noche. Bendito sea el Señor. Nosotros ningún acontecimiento lo podemos pasar por alto como iglesia. Bendito sea el Señor. Nada de lo que se está moviendo en la tierra, nosotros podemos ignorarlo. Nosotros no podemos ni debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. La iglesia debe de estar pendiente y debe de estar atento a todo lo que se mueve espiritualmente. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Yo quiero ministrar con el tema la tiniebla contra la iglesia. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la palabra que quiero compartir en esta noche. Bendito sea el Señor. O debiera decir la iglesia contra la tiniebla. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo vine a alertarte en esta noche y vine a buscarte a este lugar. Bendito sea el Señor, como mensajera de parte del cielo en esta noche. Yo he querido sembrar una palabra de parte de Dios en tu corazón. Yo vine a provocar que alguien desde hoy no duerma la noche entera, que tenga que levantarse a buscar a Dios. Bendito sea el Todopoderoso, que tenga que buscar el rostro del Señor en ayuno y oración. Muchas cosas se están moviendo en el mundo entero, muchas cosas se están moviendo en toda nuestra nación, y no es para la iglesia estar dormida ni para estar distraída. Yo creo que todo el que se llame pastor y tenga llamado de Dios tiene que salir a la calle a proclamar que Cristo vive, que Cristo liberta. Necesitamos a Cristo en la calle, a Cristo en los corazones, a Cristo en los barrios. Necesitamos a Cristo en cada sociedad, en cada rincón. Esta es la hora de invocar el nombre del Todopoderoso. Necesitamos un mover de Dios en nuestra nación extraordinario. No es que usted dance hoy y mañana se quede igual. No es que mañana usted hable lengua y al otro día se quede igual. Necesitamos un mover mover latente, algo que se mueva con autoridad. Necesitamos el favor de Dios en nuestra nación, en nuestra tierra, que Jehová empiece a obrar de manera poderosa. Yo no concibo que habiendo una iglesia tan poderosa, gente que busca a Dios como en esta nación, tanta gente que porta la presencia de Dios, y que haya tanto derramamiento de sangre en la calle, tanta gente suicidándose, tanta gente quitándose la vida, tanto accidente, tanta muerte de niños, tanto secuestro. Bendito sea el Señor, aleluya. La iglesia necesita reaccionar en esta noche. Hay alguien que pueda gritar gloria. Nos han desafiado, la tiniebla ha desafiado la iglesia a nivel mundial, los demonios han desafiado la iglesia por doquier. Las naciones, bendito sea el Señor, necesita una intervención divina. Yo vine a buscarte a ti en esta noche. Esta es la hora de que el pueblo te cruce los brazos, de que si tú trajiste boca, abre tu boca, desata tu lengua. Dile a alguien, no me distraiga, que Dios está hablando conmigo. Yo vine a buscar la gente que cuando ayuna algo pasa. Yo vine a buscar las mujeres que cuando se meten con Dios, la tiniebla tiene que abrir paso. Alguien debería de glorificar el nombre del Eterno. Hay gente todavía con los brazos cruzados. Yo no sé si que se quieren mucho o es que están distraídos. Sacúdate, desgréñate, que el diablo no está jugando. Alguien debería de ponerse en posición en esta noche. Satanás atacando todos los valores, todos los principios, bendito sea el Señor, por los cuales hemos luchado, por lo que tú has luchado como padre, como madre. Se están moviendo tantas situaciones, bendito sea el Señor, y tantos vientos contrarios para boicotear lo que son los principios bíblicos. Ya la gente se le está diciendo que el niño, oh gloria al Señor, a nivel mundial puede decidir qué es lo que quiere ser, bendito sea el Señor, si quiere ser hembra o si quiere ser varón. O por mañana aparece un chivo que se cree perro y un perro que se cree chivo. El ser humano lo que está desafiando a Dios, el ser humano lo que está provocando al Todopoderoso que ejecute en la tierra, y Dios no puede ser burlado. Pero hay una iglesia en la tierra que no va a bajar la guardia, hay una iglesia que no respeta rango de demonios, hay una iglesia que no teme a lo que la tiniebla pueda hacer, hay una iglesia que no se va a tornar indiferente ante cualquier ataque del enemigo. Yo creo que me equivoqué de pueblo. Todavía yo veo mujeres que se están mirando la carita, no saben dónde fue que llegaron, ¿no? Usted se metió en una zona pache, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Usted está en un territorio donde se vino a proclamar que Cristo vive, que Cristo liberta, bendito sea el Señor. Yo decía en días pasados que hasta para ir a la batalla hay que ser selectivo. Usted no puede ir a la guerra con cualquiera. Hay gente que está en un mundo de muñequitos, que vive un evangelio de potalita, que no sabe con lo que se está peleando. Esa gente que está distraído, no es bueno tenerlo al lado, porque fácilmente se convierten en un adversario. Hay que andar con gente que esté más loco que tú, gente que entren a la visión, gente que sepan quién es Dios y que entiendan con lo que está peleando. Yo con la multitud quizá no gane el pleito, pero con 5 mujeres que estén más locas que yo, armo un lío aquí. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Grita gloria que no te escucho. A mí me gusta ver la gente que cuando siente a Dios reacciona, que cuando Dios le deposita una palabra grita gloria, que siente corriente en todo el cuerpo. El que adora a Dios se conecta con el cielo, y cuando está conectado acepta el desafío, acepta el reto del diablo y dice, yo lo que no voy a ser impío, yo lo que no me voy a... Y ataca como tú quieras, alma mía. Adora al Cristo que vive y que liberta. Alguien debería de alborotarse en esta noche y decirle al diablo, yo sé que tú no estás jugando, pero yo tampoco estoy jugando. Oh, gloria al que vive y que liberta. Dámele la mano a alguien. Dile, yo estoy peleando, pero de aquí no me saca ni el diablo. Yo no fui diseñado para morir en un villal. A mí no me diseñaron. Alguien debería de glorificar el nombre del Rey de Reyes. Invoca al Dios que se mueve. Invoca a Dios que liberta. Este pleito no está para muchachos. Hay gente que está como por encimita. Está por el aire. Estamos siendo atacados por todo tipo de demonios. Todo tipo de rangos. Satanás vio el reloj, sabe que le queda poco tiempo. Yo tengo meses alertando a la iglesia. Meses alertando a nuestros hermanos porque reaccionen. Oh, gloria al que vive. Que entiendan con qué está la iglesia peleando. Que entiendan qué es lo que quiere Satanás. Oh, bendito sea el Rey de Reyes. Hace unos días en San Pedro, yo le comentaba al pueblo, bendito bendito sea el Señor, sobre una revelación que Dios me mostró, donde yo veía muchos principados en los aires, y tenían pancartas, tenían letreros, que decían sangre, bendito sea el Señor. Cuando yo desperté, el Espíritu trató conmigo, el Espíritu de Dios me dijo, hay demonios de alto rango que piden sangre, y están en la nación, van a haber mucha muerte, van a haber mucho derramamiento de sangre, hasta que la iglesia se levante. Hasta no hay una cosa más peligrosa que cuando un cobarde se cansa de que le den golpe y dice hasta hoy, mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Nosotros proclamamos que le servimos un Cristo de poder, sin embargo no lo conocemos, estamos predicando un Dios que no conocemos. La iglesia le da mucha propiedad a los demonios, le da mucha propiedad a Satanás, conocen tan poco a Dios, que cuando están en un culto dicen que Dios no se ha movido, o porque hay satanistas, que Dios no se ha movido porque hay hechiceros. Y usted cree que una brujería va a detener al Dios que yo predico, y usted cree que un satanista va a detener al Dios que yo predico. Es que hay que echar los demonios fuera. La Biblia dice que antes de saquear la ciudad hay que atar al hombre fuerte. El que tenga miedo espiritual que se quede en la casa. La gente que ha sido preservado para esta hora, que se tire a la calle y que le diga a los demonios, abre paso, suelta las almas, suelta las vidas, suelta la lesbiana. ¿Alguien puede adorar aquí? Wow, esto es de verdad, hermano, y esto es muy serio, bendito sea el Señor. Todo lo que se está moviendo. Oh, gloria al Señor, vengo dándole seguimiento hace muchos meses. Alabado sea el Señor, meses largos, a todos los episodios que están aconteciendo en nuestra República Dominicana. Hablo por ella porque soy de aquí y aquí es que estoy ministrando. Pero este ataque para la iglesia es mundial. Vengo observando todo lo que ha hecho el enemigo. Toda la muerte de los niños, secuestro de niños, muerte de niños. Se han estado haciendo sacrificio, y aquí en República Dominicana hay una iglesia que tiene a Cristo hasta en la sangre. No comprendo cómo en los barrios le han soltado el dominio a la tiniebla. No comprendo cómo en la nación le han soltado el dominio a la tiniebla. Esta es la hora de dejar el tira, cae tú y me levanto yo, quítate tú y me pongo yo. Esta es la hora de dejar la competencia y meternos con Dios. Alguien nos está atacando y es con nosotros la guerra, es con nosotros el problema. Satanás no quiere que tu casa se salve, no quiere que tus hijos se salven. La iglesia tiene que sacudirse. El que no esté orando, que le abre paso a los que están orando. El que no esté ayunando, que se eche por un lado. Que este pleito no es para muchachos, es para gente de Dios. Incluso le he estado diciendo a los pastores que cambien los secretarios. Si el secretario, el que hace los programas, está seco como un arenque, sequito como un rabo de batata, quítalo de ahí. Ponga gente de Dios hace los programas, gente que no tenga compadreo ni compinche, gente que no dé oportunidad por carita, que ponga a ministrar a personas que estén conectados del cielo, que le abra paso a gente de autoridad, que le abra paso a gente que tengan a Dios, que le abra paso a gente. Upacaya, mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Yo siento a papá rompiendo algo aquí. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, bendito sea el Cristo que vive. Le dan oportunidad a gente que habla bonito pero seco. Oh, gloria al que vive, a gente que tiene buena intención pero está seco. Y el diablo no le tiene miedo a carita bonita. Satanás no le tiene miedo a trayectoria. Satanás le teme a un hombre que porte a Dios, a una mujer de rodillas, a un hombre que de rodillas, alma mía, adora al Cristo que vive. Quieren oportunidad porque son amiguitos tuyos. Di que es el mío, hay que dámele parte. Mío, pero tú estás seco, tú estás vacío, tú necesitas a Dios. No te puedo dar paso porque estamos peleando con algo demasiado grande. ¿Alguien puede entender en esta noche? Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Tiene muchas palabras bonitas, pero le hace falta a Dios. Cuando el creyente tiene a Dios, cuando está predicando, el que lo escucha siente corriente, la piel se le eriza. Bendito sea el Señor, se le levantan los vellitos como que si fuera un gato. Está muerto y recibe recibe vida. Oh, bendito sea el Cristo que vive. Quiere estar quieto y corre. Quiere estar tranquilo y danza. Le duele un vaso y ese brazo lo levanta para arriba. Quiere estar callado, por esa noche grita gloria. Porque hay alguien que tiene vida que está ministrando. Pero nosotros queremos caerle bien a todo el mundo. Nosotros queremos estar bien con todo el mundo. Y por eso estamos llamándole, bendito sea el Señor. A los altares de Dios le estamos llamando escenario. Y cuando usted le habla de escenario a la persona lo que quiere lucir. La persona no quiere ministrar a Dios, ni quiere traer la presencia de Dios a la tierra. Y ya estamos cansados de montaje. Necesitamos que Dios quebrante corazones. Ya estamos cansados de apariencia. Necesitamos que Dios rompa lo que hay que romper. Alguien debería de glorificar el nombre de mi amado. Estamos cansados de los mismos cultos. Si Dios fuera humano, no estrellara esos cultos en la cara y dijera: yo no quiero tu limosna, yo quiero un culto de verdad. Que el que va a cantar, que cante o suelte eso. Le dan una oportunidad a una hermana el domingo en el culto y lo primero que dice: yo no canto, pero como es para Dios. Y viene y le da lo peor a Dios. Dios no está mendigando adoraciones. Dios tiene 24 ancianos que le dicen: santo, santo, santo, deje de estar privando en bueno y adore a Dios. Que hay gente que va al culto privando en los tres cabellitos que tiene y en la ropita de marca que tiene. Sacúdete o el diablo te va a comer como yuca. Aquí hay que buscar a Dios, aquí hay que tener a Dios, aquí hay que llenarse de Dios. Que tú estás fuerte. Eso parecemos una pasarela. Mucho cuadro, mucho bulto, pero poca esencia. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo estoy predicando y papá rompiendo algo. Hay gente que dice: yo no voy a adorar, no adore, que yo predico sin adoración también. Porque la adoración no es para mí. La adoración es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, cuando yo veo una mujer que yo estoy predicando y ella saca su espada por allá, digo: esto se va a poner bueno. Y veo a otra que ya está toda desgreñada, digo: bueno. Y cuando veo otra que se quita el zapato, digo: esa es más loca que yo. Aquí se va el mal, corre, corre. Oh, gloria al que vive y que liberta. Es tiempo de que Satanás suelte los hijos, que suelte los nietos y hasta los bisnietos. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Santo es el Cordero de Dios. Necesitamos mover la gente, que Dios se mueva, que Dios convenza de pecado otra vez. Cuando yo llegué a estos caminos, sabe, hermano, desde impía yo venía prejuiciada, porque yo veía un mover de Dios en la iglesia que me daba miedo. Había una anciana en la iglesia que cuando le entregaran para cantar un coro en una campaña y yo iba a salir, yo me iba por otra calle, porque esa mujer tenía algo que me atacaba, temblores, algo que me asustaba. Y yo decía: yo no sé lo que tiene esa anciana, pero cuando está hablando por ese micrófono a mí me tiembla hasta el alma, y me iba del otro lado. Cuando me convertí, yo decía que los cristianos bebían ron, porque lo veía que se sacudían. Ancianita cantando un coro, caían por tierra y no se les rompía ni un hueso. Yo llegué a ver embarazada que nadie tenía que hacerle una ronda, casi al parir, y cuando el Espíritu Santo la arropaba, se sacudían, que no daban a luz ahí por la misericordia de Dios. El guirero salía corriendo en el Espíritu, pero seguía tocando la guira. El del piano se prendía, el de la conga también le daba, pero hablaba lengua. Hoy en día hay una ética que está acabando con el pueblo. La gente después que tiene rango, que se graduaron de pastores, no quieren adorar. Por eso es que los miembros no quieren congregarse los domingos. ¿Y quién va a ir los domingos a la iglesia con un pastor seco, como un rabo de batata, que ministra pero no tiene a Dios? ¿A quién tiene que glorificar al Señor? Hay que subir a buscar el maná del cielo. Aquí no hay rango. Todo el que está aquí tiene que buscar a Dios. Todo el que está aquí tiene que llenarse de Dios. Sea pastor, sea evangelista. Oh, gloria al que vive. Es frustrante ministrar sin presencia. Ya no quieran buscar a Dios porque le pican los mosquitos. Mujeres que se paran del silicio por una cucaracha. ¿Qué es más fuerte, un demonio o una cucaracha? Si tú no te le embala al diablo, ¿por qué te le embala a una cucaracha? No, que hay 100 pies, no voy para el piso. Aquí hay que buscar a Dios hasta que lo encontremos. Usted tiene que aceptar el reto El diablo te provocó por una palabra que tú predicaste, por un mensaje que tú soltaste, por algo que Dios te dijo en el secreto. Y él dijo, yo voy a ver si es verdad que tiene material celestial. Yo voy a ver si es verdad y vino contra tu casa. Porque cuando él no puede llegar a ti, ataca a los tuyos. Cuando él no puede golpearte a ti, golpea a tu hija. Cuando él no puede directamente atacarte a ti, ataca a tu esposo para debilitarte, para que tú pierdas fuerza. Es la hora de tú decir, mi fuerza no viene de mí. Mi fuerza no proviene de mi marido. Mi fuerza proviene del que me libertó, del que me rescató. Acuérdate de donde Dios te sacó. Tú estás vivo porque la misericordia de Dios te alcanzó. Si no fuera por Dios, la brujería te hubiese vuelto loca. Si no fuera por Dios, los demonios te hubiesen vuelto ubacaya, arrabacanda. Pero no hay brujo que pueda con el poder de Dios en la vida de un hombre y de una mujer. No hay satanista que pueda con el poder de Dios en tu vida. Gente que está aquí que lo ha atacado trombosis, la muerte te ha visitado y no ha podido, porque hay cosas que Dios no ha terminado todavía. Hay promesas que Dios te hizo, y las promesas de Dios son más fuertes que la muerte, son más fuertes que cualquier situación. Lo que pasa es que Dios apuesta a ti. Dios sabe que tú puedes acelerar tu vida espiritual todavía. Cuando el ser humano te ve y te ve tan apático y te ve tan desabrido, inmediatamente claudica y dice, pero ¿será que lo obligan a ser cristiano? ¿Será que lo tienen encañonado para que le sirva a Dios? ¿Lo tendrán encañonado con una chilena, con una 12, con una M16 para que le sirva a Dios? Usted tiene que mostrarle al mundo que nosotros estamos aquí por voluntad propia, que nosotros estamos aquí porque amamos al Señor. Cuando yo llego a un culto y veo al hermano como desabrido, la que está al lado no dice amén, ya yo estoy planeando cómo cambiar mi silla de ahí, porque eso se pega. Y yo le he dicho a mis hijos, cuando yo esté vieja, que no me quede ni un diente, hay que entregarme, que voy a cantar un coro de candela. Yo voy a morir, pero no apagar. Yo me voy a morir, pero llena del Rey de Reyes y Señor de Señores. El que se quiera morir seco, que se muera. Aquí hay gente que nos vamos a morir, pero prendido en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. El que no busca a Dios siempre encuentra que este evangelio es seco, no encuentra el lugar. Siempre cree como que no tiene nada que buscar en el evangelio. Siempre está triste, siempre tiene la cara como un limón agrio y la chemba de tu el largo como un tirapiedra. Siempre está aburrido, siempre está raro, pero tampoco tiene a Dios, no tiene confianza. No saben quién está, para dónde está parado. No saben la mano de quién está y se pone extraño. La iglesia del Señor tiene que estar atenta. La iglesia del Señor está llamada a reprender hasta por sospecha. No se deje llevar de ese evangelio raro que hay ahora, un evangelio de confusión, un evangelio, bendito sea el Señor, de mentira. Yo recuerdo, bendito sea el Señor, saliendo de un ataque fuerte, alabado sea el Señor, en el cual Dios me dejó viva para que dé la noticia. Bendito sea el Rey de Reyes, ¿sabe? Oh, gloria al que vive y que liberta. Pero yo he aprendido que lo más bueno después de la presencia es la guerra. Si no hay guerra, tú te sientes aburrido en este camino, pero cuando el diablo te ataca y tú atacas, tú sientes que eres parte de este evangelio y de este cuerpo. Oh, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Saliendo de ese ataque, yo predico un tema, bendito sea el Señor. Me invitan a predicar a unos cultos, bendito sea el Señor, que da mi yerno. Dios me da una palabra para esa actividad y predico con el tema demasiado Dios para tan poco diablo. Terminando de predicar el mensaje que prediqué, me llama una pastora y me dice, Belsa, tienes que manejarte mejor. Yo quiero aconsejarte, mi hija, una pastora muy conocida. Oh, bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ella me dice, amada, tienes que manejarte, no ataque tanto la tiniebla, no ataque tanto el diablo, no reprenda tanto, Belsalini, por amor a Cristo. Yo la estoy escuchando, pero yo estoy bronca. Oh, gloria al que vive y que liberta. Digo, ¿y cómo es? Oh, bendito sea el Señor, la pastora me tenía confundida. Yo pensé que era de otro linaje, pero cuando me llama persuadiéndome, me acordó de Pedro, cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. Ella me dice, mi hija, predica y vete, no reprenda, no ataque al diablo, no ataque la tiniebla. Y la palabra como que me chocó es cuando ella me dice, deja al diablo quieto. Yo dije, ¿cómo? Le digo, pastora, ¿le puedo hacer una pregunta? Ella me dice, dime, mi hija, pregúntalo que tú quieras. Le digo, él es hermano suyo, es familia suya, es su hermano, es su papá. Yo nunca he entendido cómo a un cristiano le puede molestar cuando yo reprendo al diablo o cuando yo ataco la tiniebla. Mínimo él es familia tuya. Ah, pero si no es familia tuya, dale hasta con el palito de la batería, dale hasta con el micrófono que no tiene cansado, dale con lo que tú tengas en la mano, alma mía. Adora al Cristo. Yo te dije que vine a buscarte en esta noche, y aquí hay gente que tiene que revolteársela a la tiniebla, o la tiniebla te va a llevar al infierno, o va a destruir tu casa. Le digo, dígame, su papá, su hermano, su tío, mínimo tiene que ser, aunque sea primo tercero suyo, o gloria al que vive, porque es que el hombre que tendió reprende hasta por sospecha. Usted se levanta de madrugada porque siente una guerra, y el marido que está medio frío perdió la visión, el discernimiento, desde que ve que tú te tiras de rodillas y dices, negra, pero es un gato, es loca que tú estás. Tú le dices, yo no sé si un gato, pero por si acaso el Señor te reprenda, diablo, o gloria al que vive, porque es que tú estás peleando. Y como hay una guerra, oh bendito sea el Señor, la iglesia contra la tiniebla ataca hasta por sospecha. Hay gente que nunca ha visto un demonio, ¿sabe? Pero ellos están seguros cuando hay uno en un cuerpo. Ellos saben cuando es Satanás. Ubacay, arrabacanda, kimalekusí. Yo sé que hay un grupo que está distraído, pero hay un grupo que está en Dios y sabe lo que estoy hablando. Hay mujeres que Dios que la tiene despierta en estos días. Es Dios que te tiene en orden de batalla en estos días. Es Dios que te ha dicho, sal a buscar las almas, que hay peligro. Entonces tú te sacudes, le busté cuné, o va a haber problema, o tú te le empanta la tiniebla, o te va a devorar. Si usted siente algo extraño en la casa, párese, empiece a pasearse en la casa. Esa gente ñoño, bendito sea el Señor, siempre tienen miedo y siempre están asustados. Si sienten algo en la casa, lo que hace es que se arropan. Ven la muerte en el barrio que está acabando con todos los jóvenes, y lo que hace es que se recoquen. Ahí es que nosotros entramos en acción. Ahí es que la iglesia se pone en combate. Ahí es que la iglesia se pone en orden de batalla. Y los líderes dicen, vamos a tomar poca invitación, vamos para la calle a tirar la red, vamos a predicar la esquina del punto, vamos a predicar la esquina de los altares. Se fueron las patronales, la iglesia va para la calle. No tocó a nosotros la calle. La iglesia tiene que despertar antes de que sea tarde. No queremos tanta muerte, queremos a Cristo en nuestra nación, queremos a Cristo en los barrios, no queremos tanta juventud en droga. Queremos gente con Biblia. Oh, gloria al que vive diciendo, Cristo viva. Pero para eso la iglesia necesita a Dios. Para eso la iglesia tiene que soltar un poquito los conciertos y meterse en la presencia. Sacan la iglesia entera. Y yo no llevo nada en contra de la playa, y para mí la playa no es pecado. La iglesia entera para una gira. Sacan la iglesia entera para un ayuno. Que el tiempo no está para muchachos. Hay que buscar la presencia del Señor. Usted tiene la vida entera andando y compartiendo y no ha crecido más de ahí. Este es el momento de buscar a Dios y de ser estratega. Tenemos muchachitos de la iglesia que tienen amiguitos que son, quizás son satanistas, quizás lo están influenciando. Se mueven muchas cosas en las escuelas. Los maestros que están aquí, que dan clases en los liceos, en la universidad, en las escuelas, Dios no te tiene ahí por un sueldo. Dios te metió ahí adentro porque ahí adentro eres un instrumento de Dios. Porque ahí adentro, bendito sea el Rey de Reyes, eres un instrumento para desbaratar los planes de la tiniebla. Por eso siente tanta lucha, tanta guerra. Porque en las escuelas hay niños que están practicando satanismo, están jugando unos videojuegos que lo está influenciando. Bendito sea el Rey de Reyes. Ese escenario no me toca a mí, esa zona de combate te toca a ti. A ti fue que Dios te preparó y te entró allá adentro. Dios no tiene cristianos médicos para que ganen un sueldo, ni para que el título se les suba a la cabeza. Es que en el hospital donde tú trabajas eres un instrumento de guerra. Es que en la clínica que te nombraron eres un instrumento de guerra. Tú no eres cualquier cosa. No te lo ha preguntado, nunca te ha preguntado sábado, pero ¿por qué tengo tanta lucha? ¿Por qué cuando hago un ayunito hasta las 12, el diablo me manda a buscar carta blanca? Pero nada más hasta las 12 que yo ayuné. Si tú tienes esa guerra con un ayunito chiquitico hasta las 12, imagínate que tú aceleres ese ayuno y le metas candela y lo acelere hasta 3 días. El diablo va a tener que abrirte paso y va a tener que dejarte quieta, mi alma dura, al Cristo que vive y que liberta. Imagínate quién soy yo y quién eres tú, bendito sea el Señor. ¿Por qué la tenías tanto tu vida espiritual? Tu cabeza tiene precio. Hay gente que no representa nada para la tiniebla. El que ellos busquen a Dios no es nada. Pero cuando te metes tú, algo pasa. Cuando te levantas tú, algo pasa. Es más, cuando tú mueves la mano para arriba, tú estás emitiendo señal para el cielo. Cuando tú te tiras de barriga en la madrugada, tú estás rompiendo algo que tú no lo ves, pero lo sientes. Cuando tú te levantas y gritas gloria, algo se mueve a tu favor, porque tú no eres común, tú no eres una cristiana normal. A ti Dios te quitó de la mano del diablo. A ti Jehová le dijo a Satanás: suéltala, que tengo propósito con ella. Suéltalo, que tengo planes poderosos con él. Por eso cuando tú adores diferente, cuando tú prediques diferente, porque el que te llamó es responsable de ti. Y te digo, si me eres fiel, caminaré contigo donde te muevas. Yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Andaré contigo, alma mía. Adoro al Cristo que vive y que liberta. Yo siento un mover de Dios de pasito, que está rompiendo algo para lo que viene. Hay gente que llegaron motivados para buscar a Dios, y desde que se sentaron se le fueron la fuerza. Gente, bendito sea el Señor, que sabe lo que es presencia de Dios, y desde que llegaron al lugar se le fue el deseo de adorar. Mi alma bendice al Cristo que vive. Es con la iglesia la guerra, el ataque contra la semejanza, el ataque contra todo lo que se parece a Dios, el ataque contra la iglesia, el ataque con nosotros. Despiértame a alguien, dile: despiértate, despiértate en esta noche, que contigo el ataque es a tu casa, que está atacando la tiniebla. Oh, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Yo no sé si tú te vas a quedar dado, pero no hay una cosa más peligrosa que cuando alguien se ve la herida, dice: ya me cortaron, me golpearon, aquí o me muero o me llevo unos cuantos. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Aquí no vamos a llevar unos cuantos. Si el enemigo quiere guerra, hay un pueblo que se pone de pie. Hay gente, yo siento a papá aquí en esta noche. Déjalo que se mueva, que siento gloria del Eterno. Ay, papá, sacúdeme la gente de Dios, la gente que tiene llamado, la gente que porta propósito, la gente que tú marcaste, la gente que va a pelear en esta tierra. Ubacay, arrabasonda, candidibico. Yo siento gloria de papá. Necune, libacuba de basanda. Achacha, y grita gloria, que no te va. Ibacarrabacausane. Algo se rompió. Vi gente que no se hubieran puesto de pie la noche entera, que se levantaron. Algo se rompió. La vía azul allá atrás, algo se rompió. Algo se rompió a tu favor. No me la agarre, déjala que se defienda. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Algo se rompió en esta noche a favor de un pueblo que está aquí. No tema, manada pequeña. Nuestro Dios es todopoderoso. Todo lo que ha querido ha hecho. Él tiene los ojos como llama. Él a mitad fuego, mitad resplandor. No temas. Sheba kai. Siento gente hablando lengua en el espíritu. Sacúdete. Que siento a papá aquí. Y siento una ministración directa de parte de Dios. Antes de llegar a este lugar, este lugar vinieron y le echaron toda clase de agüita para que Dios no se mueva aquí. Los coordinadores de esta actividad, ojos abiertos, que el diablo no quiere la iglesia aquí en este terreno, se metieron en rojo los demonios. porque Dios envió refuerzo. Yo veo personajes de alto rango que rodea a la multitud. Nosotros no estamos solos en este terreno. Yo siento un mover de Dios. Este pleito, uno de los objetivos era ungir el territorio. Y yo siento personajes que mientras nosotros peleamos, ellos ungen el territorio. Abre tu boca y grita gloria. Que yo siento un pataleo espiritual. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Ay, papá, yo siento a mi amado en este lugar, en esta noche. Algo grande se aproxima. Papá vino a romper cadenas. Yo siento gente, mujeres que llegaron aquí con quite, que esos quites van para afuera. Cuando te lo busquen, no te lo va a encontrar. Abastomia, lo que no te deja ayunar va para afuera. Lo que arropa tu estómago va para afuera. Lo que te atormenta va para afuera. Traigo una orden del cielo que dice libertad. Una orden del cielo que dice libertad. Se libre para que adore. Se libre para que adore. Se libre para que adore. Se libre para que adore. Libre en el nombre de Jesús. Suelta presión. Suelta presión. Suelta presión. Adora. Sheba babakai. Adora a tu amado. Adora al que te llamó. Adórala. Adora al Rey de Reyes. Él te libertó, Él te hizo libre. Él rompió tu cadena. Dele aplauso al Rey. A mí me gusta así, que me dejen la gente suelto. Dele aplauso al que vive. Porque el pueblo pelea al revés. Los ujieres pelean al revés. Cuando alguien está danzando, ellos van y lo agarran. Pero dejan los demonios sueltos para que te coman. Yo tengo un hermano impío que me enseñó cuando yo era impía. Cuando tú estés peleando, el que te agarre, dale el primer fuetazo. Porque en lo que te tienen agarrado, alguien te da una puñalada. Alguien te impacta hasta con un tiro. Entonces, el primero que hay que dar es el que te agarre. Entonces la iglesia suele hacerle ronda a los que danzan y agarrar al que se está sacudiendo, pero deja los demonios sueltos. Vamos a hacerle revés hoy. Amárrame los demonios y déjeme al pueblo suelto. Y esta es la noche de la revancha. Es con nosotros el problema. Usted no puede estar ahí estático. Y si yo lo voy con los brazos cruzados, le tiro este micrófono desde aquí. Yo tengo que verlo peleando. Yo no peleo con demonios añoñados. Cuando a mí alguien me pide la oración, pero yo veo que es adicto al teléfono, o que es adicto a cualquier distracción, o uno demonio, que cuando yo le pregunto al cuerpo, ¿tú quieres ser libre? Y la dueña del cuerpo me dice, no, yo no quiero ser libre, vamos a quedarte con tu demonio, porque yo no voy a pelear con demonios añoñados. No, pero si me dice, quiero ser libre, el pleito va, nos vamos a morder hasta la oreja con lo que hay en el cuerpo, pero va a tener que ser libre. Nadie evita que alguien que quiera ser libre sea libertado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ah, ¿usted cree que nosotros le servimos a un pedacito de Dios? Nosotros le servimos al que hizo los cielos y la tierra, al Todopoderoso, el que cabalga en el torbellino, al grande en batalla, el varón de Cachín. Usted no le sirve a cualquier Dios. Entonces active su vida espiritual en dirección del cielo. Nadie va a entrar al cielo estático. Nadie va a entrar al cielo como que está en un mundo de muñequitos. Aquí hay que forzarse por la vida eterna. Usted tiene que luchar para salvarse. Usted no puede estar quieto. Una vida sin ayuno, nada más dependiendo de la oración de otro, nada más dependiendo de la unción de otro, de la palabra de otro, de la revelación y la experiencia que ha tenido otro. Hay gente que pasa el día y la noche buscando testimonio en las redes sociales, a ver a quién Dios libertó, a ver a quién Dios rescató, a ver a quién Dios sacó de la hechicería, a quién viene del levianismo. Pero no hay mayor testimonio verídico que el que tú tienes de donde te sacó a ti. No es malo escuchar testimonio, pero tenga su propia experiencia. No sea ladrón de aceite, no dependa de la unción de otro, Usted tiene que conocer a Dios. Usted tiene que tener autoridad usted. Usted tiene que tener una reserva usted. Porque si yo le preguntara, ¿quién es tío para su vida? Usted de repente me diría, bueno, yo escuché un testimonio de fulano. Y eso no está mal, pero cuénteme lo que hizo con usted. Cuénteme qué Dios ha hecho contigo. Dime, yo estaba en la madrugada y escuché voz de Dios. Cuéntame lo que viviste en el ayuno. Dile a papá, yo quiero conocerte. Oh, bendito sea el Rey de Reyes. Antes te echó a predicar, yo le dije, yo necesito saber quién tú eres. Porque yo entendía que si no lo conocía, me iba a rendir fácil. Iba a retroceder fácil, y lo he vivido. En carne lo he vivido, en mi propio cuerpo, en todo mi ser. He vivido que si no hubiese conocido a Dios, no estaría aquí. Pero yo sé que Él es real, no porque otro me lo dijo. Es que yo sé que Él es real. He visto su mano poderosa moverse a mi favor, y Él se ha movido a tu favor también. ¡Él fue un muñeco! Por eso me indigna mucho ver al pueblo tan seco, tan quieto. Lo que la gente le llama emoción al mover de Dios. Usted tiene que sentir a Dios en base a la forma y la manera que usted lo busca y como usted lo ame. ¿Y usted cree que yo voy a dejar de sentir a Dios? Dice, porque alguien me mira extraño. Yo iba a predicar una actividad y me voy en Caribe Tour. Dios mío, cuando Dios me dio el mensaje, yo sentí corriente. Oiga, cuando usted cree que va a sorprender a Dios, y Dios te sorprende. Yo voy leyendo la Biblia, tengo 3 días leyendo el mismo texto. De donde quiero predicar y donde siento que Dios me quiere, que es ahí. Ese texto que cuando usted lo está leyendo, usted siente a Dios de una manera extraordinaria. Que usted dice, se va alma un solo juidero, porque esta palabra me la entregó el Señor. Y yo estoy leyendo donde aquella gente, bendito sea el Señor, que rompieron el techo y llevaron el paralítico hasta donde Jesús. Y yo le digo a mi padre, de ahí voy a predicar esta noche. Oh, gloria al Señor. 4 locos. Yo creo que Dios va a ser impactado, porque yo dije, voy a predicar 4 locos. Y el Espíritu de Dios trató conmigo y me dijo, ese no es el mensaje. El mensaje es 4 locos y un demente. Digo, ¿cómo? 4 locos y un demente. Los 4 del paralítico estaban locos, pero el demente grande era el paralítico, porque si lo dejaban caer, la columna se le iba a partir en 4. Él estaba más loco que tú, el que lo llevaba. Y eso como que me gustó, y me paré en la guagua de Caribe Tú y di un gloria a Dios. Todo el que estaba ahí me miró raro. A mí no me importa, porque no son ellos que me tienen de pie. El que me tiene de pie es el Todopoderoso, el que yo adoro. Empecé a pasearme en la guagua de Caribe Tú. Y uno de los que anda con el chofer me dijo, usted se extraña. Le digo, muy extraña yo soy. Mi alma adora al Cristo que vive. Tal vez eso a usted es una humillación. Para mí es un piropo cuando alguien me mira extraño. Y se queda mirando y dice, ¿será normal o será loca? Eso es algo que yo disfruto, porque yo no soy normal ni soy de esta tierra. Oh, bendito sea el Cristo que vive. El pueblo no adora para que no lo miren raro. No se sacude para que no le digan loco. Dios me enseñó que yo no vine a coger presión. Yo vine a montarle la presión a la tiniebla. Mi alma grita gloria, que no te veo en esta noche. ¿Qué es lo que te pasa? Esto no es para firifiri. Esto no es para gente que priven bueno. Esto es para gente de poder. Adoré a Dios. Y yo nada más veía una hermanita que estaba en la fila de atrás, mirándose su uñita, que estaban recién pintaditas. Digo, esa no es de mi manada. Tuve esas mujeres pendientes a zapatico y a uñita y a cabellito, y yo peleando con 1100 demonios. Me da deseo de amarrarla con el cable del micrófono. Este es un pleito donde Satanás te va a tirar a matar. Y usted no le puede tirar pena. Es como el que me dice a mí, el diablo te odia. Como que es que yo lo amo. Si él no quiere saber de mí, yo tampoco quiero saber de él. Este pleito te empate. Entonces usted tiene que saber, bendito sea el Señor, cuál es su posición en el Evangelio. ¿A qué usted vino? Usted no puede ser amigo de los que son enemigos de Dios. Los enemigos de Dios son nuestros enemigos. El que se opone a Dios se opone a ti. El que aborrece a Dios te aborrece a ti. Entonces la iglesia tiene que saber de qué bando es que está peleando. Y a favor de quién es que está peleando. Uno peleando para que el pueblo sea libre. Y un pueblo peleando para atarlo más. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Yo le predico cosas a la iglesia, que he tenido confrontamientos, he tenido enemistades, no de parte mía, gente que yo no le caigo muy bien. Pero Dios, cuando yo me convertí, no me dio una paleta, me entregó una espada. Y leí en la Biblia que Él dijo, yo no vine a traer paz sino espada. Ahí yo entendí que el que tenía a Cristo, donde llegaba la tiniebla, tenía que hacerle frente. Si la tiniebla te ama, tú no has llegado al Evangelio todavía. Si la tiniebla te aplaude, tú no eres parte del cuerpo todavía. Entonces hay cosas que uno se le enseña a la iglesia, hermano, y cositas que uno le predica para que la saquen dentro del culto. Y la iglesia no entiende. La iglesia llama esto legalismo, extremismo. Yo no soy legalista, no soy extremista. Y el que me conoce sabe. El que me ha tratado de cerca sabe. Yo no menosprecio a nadie, sin importar tu conducta. Pero lo que predico no es negociable. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora cuando termino de predicar, te demuestro que esto no es personal. Porque este evangelio no es mío. Este evangelio es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero uno trata de abrirle los ojos. Yo todos estos días he estado hablando con mi madre de cosas espirituales. Anoche mismo duramos un tiempo hablando, porque sé de dónde Dios la sacó y de dónde Dios me sacó a mí. Y le decían, mami, hay cosas que yo se la predico al pueblo para que el pueblo la aprenda, pero el pueblo no entiende. El pueblo cree que lo que uno predica es para buscar like, para buscar view. Lo que yo predico no atrae like, tampoco atrae view. Lo que atrae gente que te menosprecia, que te desprecien, que te miren extraño. Yo he llegado a actividades donde la gente de lejos me mira como un extraterrestre y dice, allá viene, bendito sea el Señor, ahí viene la misma, que tengo que ser la misma, ya no puedo ser la de antes porque Cristo me libertó. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Y digo, yo sé que Dios me entregó una palabra en la iglesia donde yo me convertí. Todo el mundo danzaba y caía por tierra, y yo le dije al Señor, si tú eres real, yo quiero que tú mismo me tumbe a mí. Oh, bendito sea Rey de Reyes. Empecé a adorar, y cuando llegó el momento que empecé a sentirme ebria, yo sentí una mano que me arropó y me acordé de mi hermano. Yo tengo un hermano que es evangelista, se llama Melvin Ibarra. Somos predicadores, los dos, él se convirtió primero. Por él yo soy cristiana. Estábamos atados los dos por el diablo. Nacido y crecido en un hogar de hechicería, bautizada 7 veces para ejercer la hechicería. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Atada por los demonios, hacía fiesta a los demonios, servía a los demonios en todo el sentido de la palabra. Y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que un día se le dañó el vehículo a un evangelista, se quedó a pie y fue a mi casa y le dijo a mi hermano Melvin, tú tienes algo que hacer, llévame una campaña que tengo en San Francisco. Mi hermano, para no decirle que no al varón, porque lo conocíamos desde niño, le digo, sí, yo te llevo. Cuando mi hermano fue y lo llevó, yo recuerdo que en la madrugada él toca la puerta y yo me levanto a abrirle. Cuando le abro la puerta, él está lleno de lodo, todo sucio, está raro y con una Biblia grandota en la mano. Yo lo miro y le digo, ¿y qué te pasó? Te dieron golpe, vamos mañana para allá, para San Francisco. ¿Quiénes te dieron? Por ahí hay banda. ¿Por qué fue? ¿Bailaste? Porque él concursaba, yo también. Él me dice no y empieza a llorar. Le digo, algo te hicieron, porque tú lloras. Y él me dice, Belsa, yo soy cristiano. Oh, gloria al que vive y que liberta. Le digo, ¿que tú eres qué? ¿Qué droga te dieron por ahí? ¿Que tú eres qué? Y él me mira y sigue llorando y me dice, hermanita, yo creía que Dios era de mentira, yo creía que Dios era de nombre. Pero mientras el varón predicaba, yo le dije a Dios, si tú eres real, agárrame con tu mano grande. Él dice que tenía la cabeza vagada con los ojos cerrados. Cuando abrió los ojos, vi una mano grande que lo agarró y lo tumbó al suelo. Y él me dice, Belsa, yo daba vuelta, quería detenerme pero no podía, quería pararme del suelo pero no podía, manita. Me dice, cuando me paré, yo sentí algo en mi corazón que no sé cómo explicártelo. Yo siento una paz, un gozo, manita, esto es real. Yo empecé a llorar, entré para mi habitación y di que algo le dieron. Vine el vino loco y empecé a pelear con Dios y le dije, tú eres tan malo que hasta mi hermano me lo quita. Ahora se metió para donde la gente tuya, mira cómo vino todo sucio. Cuando volví a salir, salí a decirle a mi hermano, pero ¿y ahora cómo tú me vas a dejar sola? Él me dijo, la mano grande que me agarró me dijo, oh gloria al que vive, también la voy a traer a ella, no estés triste, que al otro lo traigo a predicar la palabra. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Pues cuando llegó el tiempo ya que era cristiana, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo vi en la iglesia como esa mano grande me tumbó al suelo, y estando en el suelo me cambió la ropa, escucha bien, y yo desde el suelo veía a la mujer que salía dentro de mí y estaba al frente, y esa voz me dijo, esa mujer serás tú de hoy en adelante, a esa llevaré a mi pueblo a predicar la palabra. Y esta voz me dijo, háblale a mis hijas, enséñale cómo quiero que camine, oh gloria que vive, para que ejerzan autoridad sobre todo Lua, sobre todo Changó, sobre toda Metresa. Nosotros estamos llamados a hacer la guerra a todo espíritu de la tiniebla. Pero cuando empecé a predicar lo que Dios me dijo, la hermana me miraba mal, decían, se volvió loca, ahora ella quiere que yo parezca una vieja, vieja pero con candela, que portes la presencia de Dios. Esto no consiste en que nosotros tengamos un ministerio. Y acuérdese de esta palabra, porque un día usted, el Espíritu de Dios te la va a traer a colación. No te dejes distraer, que un don lo tiene cualquiera, una unción la manifiesta cualquiera. Cualquiera predica un mensaje, pero no es cualquiera, es transformado con un mensaje, con una palabra que viene de parte de Dios. Entonces nosotros estamos ahí engañados en los dones, en una manifestación donde la gente corre pero no cambia, danza pero no cambia. Y no me cabe en la mente que dentro de una campaña salga alguien después que nosotros dimos la campaña de que a suicidarse, de que a quitarse la vida. Donde se movió Dios, donde ministramos la presencia y no hubo un emergente, no hubo alguien con un rema, porque vivimos un evangelio ficticio. Si alguien aquí corre peligro con alguien, Dios tiene que hablar. Alguien tiene que ser amigo de Dios. Alguien tiene que sacudirse en la banca y decirle a un hermano, mira, cuidado, Dios me mostró que te va a descarriar. Vámonos para el monte. Vamos a ayunar. Vamos a buscar a Dios. Pero no venga de bultero al otro día. Hacía un video de que yo lo sabía. Yo lo vi. O si tú lo viste, tú no eres de nada. Tú no eres ni de agua de azúcar. Que dejaste que el diablo se llevara esa alma. Mira, yo vi que esa mujer el enemigo la iba a matar. ¿Y por qué no ejecutaste? Y te, mira, hermano, lo espiritual es real. Lo espiritual es real. Yo fui a predicar donde le dicen cruce de Guayacanes. Eso es para Valverde Mao. Y estando allá me iba a hospedar en un lugar. Y el pastor me dijo, hay una familia que quiere que te quede en su casa. Yo no entendía, pero dije, está bien, vamos para allá. Vamos para encima. Cuando estoy en el lugar, estoy acostada en una habitación con mi hija. Riden, bendito sea el Señor. Mi hija grande, la hembra. Y cuando estamos ahí, todo el que va para el baño cruza por allí. Y nosotros estamos ahí porque estamos en una casa que no es nuestra. Al rato viene la esposa y el hombre de la casa y nos dice, queremos que se cambie para nuestra habitación. Yo, hermana, no, no, ese es su terreno. Manita, queremos que se queden allá. Yo le digo, con una condición, si me dejan dormir ahí tranquilita en el piso, no en tu cama, dice, como usted quiera, pero en la habitación. Cuando nos movimos para allá, era plan de Dios. Dios no te mueve por moverte. Dios no te lleva a un lugar para que te exhiba y creas que tú eres lo último. Cuando Dios te mantiene en un lugar, algo quiere hacer a través de ti. En la madrugada se manifestó un asunto allí que quería como arrancar la casa del suelo, de pegarla del suelo. Yo estoy ahí, bendito sea el Señor. Y es tan fuerte lo que entró que quiero moverme y no puedo. Quiero bajar de la cama y no puedo mover las piernas. Quiero mover los brazos y no puedo. Quiero decirle a mi hija, hay algo en la habitación y no me sale el habla. Estaba que no podía moverme, era como una parálisis. Bendito sea el Cristo que vive. Quería correr de ahí rápido y salir de la habitación y no podía. En mi mente dije, Señor, y esta es la importancia de estar en comunión. Comunión es coinonía, acuerdo mutuo. Esta es la importancia de estar ligado a Cristo. En mi mente digo, Señor, hay algo en la habitación fuerte hay algo extraño. No deja que yo me mueva, bendito sea el Señor. No puedo alertar a la niña que está atrás para que sepa. Empiezo a orar en mi mente, y cuando empiezo a orar en mi mente, siento esa liberación como en la habitación, y el Padre me da libertad para que mueva mis piernas. Yo en mi mente le digo, ningún demonio, que él se domine en mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dale movimiento a mis labios para que hable, dale movimiento a mis piernas para el combate, dale movimiento a mis manos. Cuando pude hablar de un brinco y me paré en la cama y le dije a mi hija, hay algo extraño en la habitación. Cuando abrí los ojos, estaba así como delante de mí, literalmente lo que era se movía y era fuerte, bendito sea el Señor. Yo no sé cómo fue que tuve fuerza tanta y abrí mi boca bien fuerte y grité el nombre del dueño de la casa, porque el Espíritu de Dios me dio a entender, ese demonio vino a buscarlo a él. El Señor trató conmigo y me dijo, te invitó a la casa porque él está descarriado, y esto que está aquí se mueve aquí toda la noche. Estando en la casa, en la cama, grité duro el nombre del dueño de la casa, le dije, que corre, levántate, que hay algo en la casa y es a ti que te busca. Vino a buscarte a ti, entró a la habitación, pero me encontró a mí. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y usted diría, pero tú eres un simple ser humano, pero tengo a Dios y tú también lo tienes. El descarriado está indefenso, el descarriado está sin fuerza, el descarriado es huérfano, pero mientras tú tengas a Dios, la tiniebla te va a atacar, pero no va a poder contigo. La tiniebla va a golpear, pero no va a poder detenerte. Y esa es la diferencia. Cuando me tiré de esa cama, le dije, tú el que está en la casa, se levanta. Y empecé a pasearme en la casa. Le dije a mi hija, de alto rango, pero está aquí adentro. ¿Qué es lo que te quiero dejar dicho? Nosotros peleamos con fuerzas espirituales de maldad. Los demonios son más reales que tú y que yo. Con los demonios no se juega. Con Satanás no se juega. Satanás es muy paciente. Él puede durar todos unos años planeando un plan cómo atacarte, cómo derribarte. Tú no puedes abrirle brecha. No puedes estar diciendo palabras como hay hombres. De que si, yo una morena la recito, pero si es rubia, hay problema. ¿Y qué? Rubia, ¿y qué? Te va a desengañar por dos piernitas, por un cascarón que va a coger gusano. Tú no dices que eres de Dios. Párate para que pelees. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. De cualquier cosita se quieren descargar, de cualquier cosita quieren soltar la toalla, de cualquier cosita dejan de buscar a Dios. Si alguien no aprueba su llamado, sueltan el ministerio o danzan por grupito. Aquí hay gente que tiene su compinche y tiene su gallo también. No danza. Entonces usted danza en la carne, porque el que de Dios danza cuando se siente la presencia, no cuando el de su grupo está ahí. Sí o no, grite gloria. Oh, bendito sea el Señor. Yo estoy predicando en esta noche porque hay gente que son bien ñoños, y desde que uno lo amonesta de una vez ponen la, ya usted sabe, la trompa como un elefante. Porque hay que decirle, sigue así, anda desnuda que tú vas para el cielo. ¿Para cuál cielo? Mi alma adora al Cristo que vive. Los demonios no resisten. Bendito sea el Señor. Cuando usted porta a Dios, créame, yo sé cómo se mueven los demonios y cómo operan. Hay gente que me ha llamado, pastores, me han dicho, tú has dañado a muchos pueblos, tú has contagiado a muchos gente. Oh, gloria al que vive. Yo creo que me humillan con eso. Me dice, todo estaba bien, y desde que empezaste a predicar en la iglesia que tú llegas, tú dañas mucha gente, tú dañas muchas mujeres. Tú vas y predicas y al otro día se parecen a ti, o visten así raro, como una loca, como tú viste. Ellos creen que me humillan. No es una oración contestada. Cuando yo me meto con Dios, le digo a Dios, donde tú me lleves, con una que cambie ganamos el pleito, con una que cambie el lenguaje ganamos la guerra. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Y ellos dicen, si sí, tú la tienes dañada, tú has dañado mucha gente. Hay otros que han dicho, bendito sea el Señor, que yo tengo de que un pueblo cautivo, porque el pueblo quiere danzar y agradar a Dios. Si eso es cautiverio, es verdad, quiero que tú seas cautivo de la gloria de Dios, que seas cautivo de la santidad de Dios. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Es que lo viví, duré desde mi niñez atada por los demonios, y lo único que pudo libertarme es la presencia de Dios, es la gloria del Dios omnipresente. Y han querido por muchas vías que yo cambie lo que predico. A mí me han aconsejado. Yo fui a un pueblo, casi culmino, Yo fui a un pueblo y me hicieron una reunión antes de predicar. Lo primero que el coordinador, cuando me invita en un play también, me dice: Elsa, me reunió la confraternidad y me dijo que no te invite, que invite a otro predicador, que tú vienes a doctrinar. Que tú no tienes altura para predicar aquí. Y yo me reía porque cuando me humillan, Dios tiene un plan. Oiga, yo sentía a Dios hasta en los moños cuando ellos me estaban diciendo: yo, varón, si tú tienes otro predicador, tráelo, que yo no tengo fiebre de predica. Tráelo para acá. Me dice: el problema es que yo oré y Dios me dijo que eres tú la predicadora. ¿Qué hacemos? Digo, si Dios te habló, vamos por encima, que aquí no hay miedo. Yo voy a predicar lo que Dios me dé. Bendito sea el Rey de Reyes. Cuando me llama mi hermano, viceversa, vi un demonio alto en la puerta, no te dejaba entrar al play. Bendito sea el Señor. Y cuando yo fui a reprenderlo, salió y entró un cuerpo de un líder. Ese líder no te quiere allá, pero Dios me dijo que él es que te lleva. No cambia la palabra. Bendito sea el Señor. Eso fue cuando yo prediqué el tema violencia contra violencia. Que el diablo se levantó, pero fue el mensaje con el cual el Señor elevó mi ministerio. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando llego al play, lo primero que me recibió un líder, pero no me habla, no me saluda. Me miró desde la cabeza a los pies en poca palabra. Y esto es lo que viene para el play. Y yo me río y digo dentro de mí, esto es y lo que viene para el play. Pero no vine sola, Dios vino adelante. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor. Y el varón empieza ahí a hablar conmigo y me dice: yo pusieron un requisito. Le digo: ¿cuál es el requisito? Y me dice: ellos dijeron que antes de predicar tienen que tener una reunión contigo. Y yo: vamos por encima, vamos para la reunión. Cuando llegamos a la reunión, yo solita dejé a mi hija afuera para que no le enferme en su corazón. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo he peleado batalla que no la cuento a mi familia para que no se le dañe el corazón. Alabado sea el Rey de Reyes, ni lo menciono predicando tampoco, porque esto no edifica. Cuando están ahí que me tienen reunida, todo eso cuello blanco, la gente de los rangos, bendito sea el Señor. Mientras yo lo veía, me acordaban a Namán. Tenían buenos trajes, pero eran leprosos. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Y ellos hablando conmigo me dicen: mire, sierva, si usted va a predicar aquí, usted tiene que cambiar ese estilo de usted predicar, que usted vocea mucho y usted grita mucho. Y yo: tranquila, porque yo no sufro de los nervios, y el Dios que yo predico no sufre del corazón, y no hay un cuartel donde ponerle una querella. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me quedo ahí tranquilita y ellos me dicen: mira, usted tiene que ser táctica para ganarse las almas, porque para que los jóvenes se conviertan, nosotros necesitamos otro género de música. Oh, bendito sea el Rey de Reyes. Yo me quedo callada, lo dejo que hable. Bendito sea el Rey de Reyes. O sea, una música más movida, que le mueva no el alma, no, que le mueva la cajebola. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que salte la emoción, pero que no haya quebrantamiento. Eso era en su lenguaje lo que ellos me estaban diciendo. Me dice: para que la gente de dinero se convierta, necesitamos teatro dentro de la iglesia, necesitamos ser estrategas. Yo me quedo ahí callada, pero yo me estoy muriendo, porque cuando Dios no me deja hablar, yo siento que me va de un paro, que me va de un infarto, y yo calladita ahí aguantando. Y ellos dicen: bendito sea el Señor. ¿Y qué es teatro? Te lo explico con mi palabra. Teatro es lo que se mueve en la iglesia, que hacen unos dramas ahora, donde ponen a nuestros jóvenes que se vistan de demonios, que se vistan de Satanás. Satanás no es digno de imitación. Los demonios no son dignos de imitación. Ellos se disfrazan de demonios, se disfrazan de Satanás, y al otro día caen en pecado, al otro día están descarriados, al otro día están en las drogas, porque no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Cualquiera ataca al diablo, pero no cualquiera lo resiste cuando él viene de allá para acá. Y Satanás es vengativo. Yo sigo callada. Ellos me dicen: sierva, yo escuché un mensaje donde usted hablaba de la pantomima. Usted no puede meterse en eso. Ay, mi madre, yo sentí el corazón que me hacía así, que se me iba a salir por la boca. Y ellos hablando, y yo dentro de mí: pero es que el Dios que yo predico no es mudo. A él no hay que hacerle señas. Para que el diablo se vaya, no hay que pintarse la cara como un payaso. Lo que hay es que meterse con Dios y decirle: sal fuera. Era, Mi alma adora al Cristo que vive. Oh, gloria al Señor, aleluya. Yo siento que nada malo de Dios van a adorar, porque hay gente mirándome transformado ya. Mi alma bendice al Cristo que vive. Yo solo sé que Dios me trajo y vine a darte una palabra en esta noche. La guerra de la iglesia contra la tiniebla. Mi alma adora al Cristo que vive. Sigo ahí tranquilita, bendito sea el Señor. Pero cuando llegó mi turno, el pastor líder dijo, hable si tiene algo que decir, bien airado. Digo, es duro predicar después de esta reunión, le digo yo. Ustedes usaron toda su sabiduría para hacer una reunión conmigo antes de que yo predique. Gracias a Dios que Dios no improvisa, ya le está preparado. Y la palabra que él me dio ya está ahí. Y no tiene variables, bendito sea el Señor. Le digo, ustedes me dicen a mí que para que los jóvenes se conviertan, necesitamos, por así decirlo, que haya música extraña, reggaetón y toda esa cosa dentro de la iglesia. Porque hay gente que cantan unos mambos que nada más le falta agarrar una pareja y bailar merengue. Yo nunca he visto un demonio saliendo de un cuerpo con eso. Está aquí o te fuiste, adoro aunque sea el pasito. Y si usted me dice que para que venga la gente de dinero necesitamos teatro, que se pinten la cara, que hagan cuanta diablura, me dicen ellos, sí, usted tiene que reformar su mente. Le digo, ¿y qué hacemos con los que consumen droga? Yo quiero que me lo conteste usted. Ponemos punto. La vendemos aquí adentro. ¿Qué hacemos con los que consumen? ¿Qué hace la iglesia? ¿Casa a la lesbiana? ¿Para que se convierta a la lesbiana? Porque es estrategia que usted necesita. Estrategia que necesita el pueblo. Lo que la iglesia necesita lo tiene el Espíritu de Dios, quien convence de pecado. El Espíritu de Dios que cuando se mueve hay cambio. El Espíritu de Dios que liberta, que transforma. Usted va a hacer el llamado, y si se ofende, yo sé quién es su papá. Yo estoy bateando, usted vive cerca de San Pedro, todo el que tenga guante que apare. Si la pelota no es suya, déjela correr. Para hacer el llamado, hay que decirle a la gente, levante la mano los que son cristianos, para uno identificar cuáles son, porque ahora hasta el diablo es cristiano. Aquí hay que parecer que usted lo es. Esto hay que sufrirlo. Esto hay que vivirlo. Satanás no está jugando. Yo sé que esto no es un mensaje para que tú me ames, pero sí es para que tú te salves. Para que tú le digas a la tiniebla, hasta hoy tú tocas mi cuerpo. Hasta hoy tú tocas mi cuerpo. Hasta hoy tú me usas, hasta hoy tú caminas conmigo. El impío, de donde está, tiene que correr, tiene que salir para donde Cristo. ¿Por qué te predigo esto? Y ya con esto cierro, bendito sea el Rey de Reyes, en lo que compete al mensaje y entro al llamado. Porque cuando mi hermano viene, que se convierte, como te contaba, cuando él acepta al Señor, bendito sea Jesús, yo entro en un shock y en un sufrimiento, porque ya no teníamos nada en común. Ya no podíamos andar juntos, no compartíamos, ya él lo buscaban los cristianos, yo tenía otro mundo. Hasta un día, en mi casa se hacía una fiesta de atabales todos los años, 21 bizcochos para la 21 división, cada demonio un bizcocho, y a mí impía, nunca me compran un bizcocho, nunca me celebran nada de eso. Nunca, bendito sea el Señor, nos acostábamos con hambre, con el estómago que ya no aguantábamos del hambre, pero a los demonios había que ponerle batata con arenque, y son tan malos esos diablos que tienen boca pero no comen. Ellos piden la comida pero no se la comen. Cuando yo vine a Cristo, agarré todo lo que batata y le di maqui maqui, me lleno de Dios para hacerle la guerra al diablo. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Había que ponerle moro pero no se comían los moros. Esto es para lo que dice. Pero ¿qué es que predican eso? Porque tengo que predicarlo. Oh, bendito sea el Señor, porque fui llamada a quitarle la venda a los ciegos. Yo recuerdo, bendito sea el Rey de Reyes, que la última fiesta que hicieron de atabales en mi casa, en mi hogar, en mi familia, ya Melvin siendo cristiano, yo impía, estábamos molestos los dos ese día, hasta habíamos discutido. Oh, yo discutí con él porque él se quedó callado. Él no quería que celebraran fiesta. Es más, me retó y me dijo, yo voy a ver quién ¿Quién es Jehová Dios de los ejércitos? ¿O quiénes son esos demonios en tu vida? Me dijo, esta es la última que pasa por mi casa. Hicieron un sancocho para los visitantes de la fiesta. Oh, gloria al Señor, y él no quiso. Dijo que no comía comida sacrificada a los ídolos. Cuando se iba de madrugada, le digo, ¿para dónde vas? Porque lo veo que lleva, bendito sea el Señor, una Biblia, un diccionario y una sábana. Me dijo, voy a dormir en la iglesia. Oh, bendito sea el Señor. Le digo, ¿pero por qué vas a dormir en el piso? Allá en la iglesia, si no hay plato, no hay techo, no hay zinc. Y está como por llover. Y él me dijo, porque el hecho de que yo duerma allá va a provocar que esta fiesta no se dé. Mi alma bendice al Señor. Yo me reí y dije, ¿pero qué es lo que se cree este evangélico? El siervo cree que lee muchas cosas después que anda con la Biblia. Ay, pero hermanito de mi alma, lo que aconteció fue poderoso. Lo que aconteció es lo que me tiene de pie en el evangelio. Lo que aconteció es lo que me tiene viva en este camino. Lo que aconteció es lo que me tiene predicando. Yo recuerdo, bendito sea el Señor, que llegaron una gente a las 3 de la mañana. Empezaron a tocar en la fiesta, a invocar los demonios, a invocar los diablos para que subieran. Mi mamá era caballo de demonios, bendito sea el Señor. Cuando se hacía fiesta y entraba de madrugada a ese altar, vivíamos en un ranchito cayéndonos encima, pero los demonios vivían en una casa de plato. Oh, bendito sea el Señor de Blo. Y yo recuerdo, bendito sea el Cristo que vive, que ella entró desde la madrugada. Cuando yo en la mañana noto que hay una deficiencia, que la fiesta no es igual que todos los años, ahí había manifestaciones de todos los tipos y brujos de todos los lados. Llegaban a aquella fiesta todos los años, pero ese año algo distinto pasó. A pesar de que había tanta gente invocando los demonios y tanta gente tocando, en eso de la mañana me mandó a buscar uno de los dueños de la fiesta. Cada lugar espiritista tiene alguien como líder. Me manda a buscar uno, bendito sea el Señor, que anda en un caballo blanco vestido de azul con una estrella y con una bandera blanca en la mano, y en el centro tiene una cruz roja. Que hay gente que lo ha visto en visión cuando algo le está haciendo la guerra, que siente un caballo que corre en todo el alrededor de la casa para quitarte la fuerza para orar. Mi alma bendice al Cristo que vive. Yo recuerdo que fui al altar porque él me mandó a buscar. Le digo, dígame, ¿qué pasa? La fiesta está extraña. No han subido ninguno. No se ha leído taza ni baraja. No han leído tabaco ni el agua. No han dado número. La gente está desencantada. Él se queda mirándome y me dice, ve, trae a tu hermano. Manda a buscar a tu hermano. Le digo, ¿a cuál? Somos 5. Me dice, manda a buscar a uno de los varones, el que llegó hace unos días con un libro grande en la mano. Le digo, ¿qué libro? Me dice, uno como ese, porque en el altar había una Biblia. Me dice, anda con uno como ese. Le digo, ¿qué pasó? Él es cristiano. ¿Para qué voy a mandar a buscar al siervo? Él no va a querer entrar aquí, el evangélico. Ese es mi hermano Melmi. Le digo, anoche discutimos, él está en la iglesia. Este demonio tenía el cuerpo de mi madre sudado. Se sentía, se veía como un agotamiento. Le digo, ¿qué pasó? ¿Para qué lo mando a buscar? Y él me miró y me dijo, por él la fiesta no se ha dado, por él nosotros no podemos subir. Yo le pregunto, ¿pero qué hizo el siervo? Y él me dice, tu hermano, el que anda con la Biblia, entró aquí a las 3 de la mañana y levantó sus dos manos al cielo y dijo que en el nombre de Jesús yo no iba a poder subir. Dile que me suelte, que me tiene amarrado. Dile que me suelte. Y yo me quedé mirándolo. Sentí algo que me arropó todo el cuerpo y empecé a preguntarle. Le dije, ¿y Santa Marta dónde está? Me dijo, la amarró también. Le digo, ¿y Anaísa dónde está? No puede subir, la tiene atada también. Le digo, ¿y el varón del cementerio? ¡Ay, papá! ¡Oh, gloria al que vive y que liberta! Me dice, no puede subir, lo tiene atado, lo tiene atado. Ve, búscalo, no tengo fuerza para estar aquí. Él tiene una luz más fuerte que yo, él me debilita, él camina con alguien grande. ¡Upacay! ¡Arrabacándale, bustemia! ¡Ay, ay, ay! Por eso el diablo no te ha comido a ti, porque tú andas con esa luz. Yo quiero bajar, por favor, sonidita. Grita gloria, que yo siento a papá aquí. Arrabacando este territorio. Se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Yo no respeto rango de demonio. mío. Yo vine en esta noche a proclamar algo para Upacay. Arrabacanda libustemia. Hay gente aquí que son una amenaza para la tiniebla. Grita gloria que yo siento corriente. Hay una nube de Dios en el campamento. Yo siento a papá que se mueve fuerte aquí adentro. En esta noche. Dios mío, ¿qué es esto, Padre amado? Luja que tipico diribisenda nai. Oh, gloria que vive, yo siento gloria de papá. Date al pasito, que hay gente que los demonios no lo están dejando dormir. Aquí hay gente que están presos. Le dieron algo a bebé y Cristo pagó el precio de tu libertad. Todo lo que está en ti va para afuera. Todo lo que te hace guerra va para afuera. Impío que dicen yo quiero pero no puedo. Quiero ser cristiano pero algo no me deja. Esta es la noche de tu libertad. Cristo pagó el precio para que tú seas libre. ¡Él te libertó! Dios mío, qué cosa más extraordinaria. Que desde niña me enseñaron que esos demonios eran el dueño del poder. Y encontré uno que tenía más poder que ellos. Mientras este demonio hablaba conmigo y me decía, no puedo. Por eso usted ve que soy persistente en el Evangelio del Señor. Porque sé que de Jehová es el poder. Que Él es el dueño de la gloria, del poderío. Que Él es el dueño de toda exaltación. Porque lo viví. Porque estuve en las manos de los demonios. Porque sé que el único que podía sacarme de donde estaba era Dios. Y Él está aquí en esta noche y te ama. Él está aquí. La iglesia no se puede rendir ante ningún ataque, ante ningún bien contrario. Predicadora, los demonios me amenazan, los demonios me atacan. Atácalo tú a ellos, aguanta presión, mantente firme, estate quieto pero no te descarries. Aquí nadie tiene permiso para volver atrás. Aquí no vamos a morir pero en los pies de Cristo. El mundo no es nuestro hogar, de aquí no nos va a sacar nadie. No volvemos atrás, Dios mío. Y empecé a preguntarle por todos ellos, por todos los que yo creía que eran el dueño de poder y el dueño de mi casa. ¿Dónde están? A todos lo tiene atado. Tiene algo muy fuerte, siempre creí que lo tenía. Ese muchacho me enseñó, bendito sea el Señor, que Dios no es un pedacito de madera, que Dios, bendito sea el Señor, no está en crucifijo, Cristo no. Cuando yo lo veía, él veía lo que él tenía, decía es real y es verdadero. Salí corriendo para la iglesia a buscarlo, pero cuando iba llegando, él salió y me dijo, el Señor trató conmigo y me dijo que tú venías a preguntarme algo, dime. Le digo, tú eres malo, manito, tú tienes mala fe, tú andas con algo grande y no me lo presentas. ¿A quién es que tú tienes? La fiesta no se dio por lo que tú tienes, por lo que tú portas. Y él me miró llorando y me dijo, tú vas a sentir lo que yo tengo. Mi cuerpo empezó a temblar. Oh, gloria al que vive y que liberta. Dentro de mí algo temblaba. Y me dice, en la casa nunca más se va a adorar a otro Dios que no sea Jehová, Dios de los ejércitos. Tú también lo vas a predicar. Tú también caminarás diciendo que Cristo vive, que Cristo liberta. Yo salí corriendo. Y la que hacía la fiesta de Atabá también es cristiana y se congrega conmigo. Ella es mi mamá. Cuando Cristo llega, el diablo tiene que salir corriendo. Cuando Cristo llega, los demonios también se van. Lo que necesitamos es a Cristo. Dice Apocalipsis, donde yo leí, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Parida de mi bebé, tengo 3 meses de parida. El médico me mandó a guardar un reposo. Y una madrugada el Señor me dijo, busca el talí que tiene en el cuarto de oración. Trae el aceite. Te voy a ungir porque volvemos para la calle. Te necesito predicando. Dile a mi iglesia que despierte. Dile a mi iglesia que despierte. Que demonios de alto rango están atacando la nación. Usted nunca hubiera visto tanto derramamiento de sangre como en estos meses en República Dominicana. Y vine a decirte que se va a poner peor hasta que la iglesia no asuma su posición y deje la competencia, la tiranía, el tú me tiras, yo te tiro, y nos metamos a buscar al Dios que responde, al Dios que revela, al dueño de República Dominicana, al quien debería adorar. La guerra no es con tu hermanito, la guerra no es con otro predicador, la guerra no es con un evangelista, la guerra no es entre pastores, es la iglesia contra la tiniebla, es la iglesia contra el diablo, es la iglesia contra los luas, son los demonios que tienen la vida cautiva. Entonces despierte, ay de los moradores de la tierra y del mar. Alguien sintió compasión de nosotros. El versículo anterior dice, alegraos cielo y los que moráis en ellos. Pero cuando dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, hay un ay sin H, con signo de admiración. Te está diciendo que te detenga ahí. Ay de los moradores de la tierra. Diga conmigo, ay. Ay de los moradores de la tierra y del mar. El diablo ha descendido a vosotros con ira, está airado. Y para tú responderle, no puedes tener el estómago lleno de arroz con habichuela. Suelta la fritura un rato. Tiempo de meterse con Dios. Suelta la sopa un rato. Tiempo de meterse con Dios. Suelta el arroz, que tú no te vas a morir porque dure unos días sin comer arroz. Tú estás comiendo arroz desde chiquitico y no has visto el cambio. Tiempo de la iglesia dejar la falacia. Meterse con Dios. Tiempo de volver a los estudios, a los cultos de ayuno, los cultos de liberación. Que antes cuando se hacía una campaña, el próximo culto que se hacía era de liberación. Por eso tenemos gente atado ministrando. Gente que eran hechiceros y siguen ministrando bajo la influencia de la hechicería. Y nadie puede decir nada porque todo el mundo tiene una vez que se revoltea. Revoltese como usted quiera, que hay un pueblo que tiene a Dios. Siguen con el mismo espíritu que tenían en el mundo. Y lo que Cristo toca lo transforma. Nadie que haya tenido un encuentro con Jesús puede seguir siendo el mismo. Si usted seducía en el mundo, cuando se convierte no puede ser seductora. Usted es una mujer de Dios. Y la mujer de Dios es piadosa, misericordiosa. Bendito sea el Rey de Reyes. Y porta gloria por todos los lados. Alabado sea el Rey de Reyes. Si usted era un hombre que lo que le gustaba era dar muela. Cuando usted limpió, cuando usted se convierte, usted no para dándole muela y cotorra a ninguna sierva. Porque ahora oran con una, pero oran con otra por si acaso. Y oran hasta con tres y cuatro juntas. Bendito sea el Señor. Hoy testifican que es la esposa y mañana aparecen casados con otra. Porque no aguantan los chichos que tiene la que Dios le dio. Si engordó, sacúdate ahí que esa es la tuya. Esa es la que Dios te dio. Entre conmigo al trono. Quiero hacer el llamado esta noche. El tiempo se acaba. Cristo viene. Satanás no está jugando. No está jugando. No ande hueco. Ande en comunión. Ande conectado con el cielo. Que la gente ande endemoniado en la calle. No pelee por parqueo. No pelee por posición. No pelee por una puerta. No pelee en el supermercado. Le hago el llamado a la iglesia. No entre en discusión con nadie. Mantente bajo perfil. Mantente bajo perfil, que los demonios andan en los cuerpos. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Satanás quiere hacerte fracasar. Abre los ojos para que vea. No discute en la casa. No extrayes cosas. Puedes extrayar algo y matar a alguien sin querer. Yo conozco un joven en Najayo que le tiró el control a una hermana peleando por la televisión y la mató. Oh, gloria al que vive y que liberta. El tiempo no está por muchachos. Iglesia, reacciona. No esté peleando por puertas. No esté pidiendo oportunidad. No esté tirándole a gente de otro país para que te inviten. El Dios que tú tienes puede abrirte la puerta. Oh, bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Mantente bajo perfiles. No digas que te pongan a ministrar. El mismo Dios te va a presentar. La misma presencia de Dios te va a presentar. Si no te pusieron, tú no eras la vasija de turno para el momento. ¡Gózate! Dios mío, que el pueblo nunca va a entender que si tú ganas, yo gano. Que si a ti te va bien, a mí me va bien. Hay gente que tiene una frustración ministerial. Que ellos entienden que para ellos su ministerio fluya, tú tienes que morirte. Que para ellos crecer hay que quitarte del medio. Y así no se crece. Usted quiere crecer, ore por esa gente que no quiere saber de usted y usted va para arriba. La oración que más me ha funcionado es cuando yo oro por otro. Cuando oro por otro recibo más de Dios que cuando oro por mí misma. Mi alma bendice al Señor.